El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a Fabián Laguna, multiinstrumentista, ceramista, docente y escritor uruguayo oriundo de Aguas Corrientes, localidad del departamento de Canelones, pero que está radicado desde hace algún tiempo en la ciudad de Santa Lucía, también localidad de Canelones. Pertenece a la nueva generación de cantautores folclóricos uruguayos y cuenta en su haber con dos discos editados, Río Ir y Aquellos Días. Hoy les ofrezco justamente el disco Aquellos Días, su segundo y nuevo trabajo, que es resultado de una refinada labor creativa producido por Fernando Ulibi y Guillermo de Alencar Pinto. Y además está grabado en el estudio Aceituna Brava. Las canciones transitan por diversos ritmos de nuestra región. Además, las letras están inspiradas en los paisajes de nuestro interior profundo, del campo y la ciudad, de montes, ríos y agua. En lo musical se fusionan elementos de la denominada música popular con lo clásico y con elementos y sonoridades de nuestro pueblo originarios. Está presente lo urbano y lo rural. Escucharemos a Fabián Laguna desde el mencionado disco Aquellos Días del 2023, su tema Los Sauces, de Emerson Klappenbach, y la música del propio Fabián Laguna y el acompañamiento de Lorena Nader en fagots y los arreglos y teclados de Guillermo de Alencar Pinto. Querida audiencia del Canto y la Palabra, mi nombre es Fabián Laguna. Siento mucha alegría por ser parte de este podcast. Quiero agradecer a Alfredo Rodríguez por la invitación, así que les dejo un gran abrazo y con mucho entusiasmo comparto con ustedes alguna de mis canciones. Espero que las disfruten mucho. Si yo fuera la chicharra que canta con los calores, me iría para los sauces, pues son bien escondedores. Cuando parece que lloran, están creciendo en verdores. Dira, la raina, la raina, dira, la raina. Si yo fuera la chicharra parece que lloran, están creciendo en verdores. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hace poco les había presentado un sencillo del disco de Maga Falcoff, cantante, percusionista, compositora y docente argentina. Es que Maga presenta oficialmente UNE 1 y 2, proyecto en el que viene trabajando junto a Sarabia, tanto presencial como virtualmente. El eje principal es dar a conocer lenguas nativas y estilos musicales no tan difundidos de Argentina y de Perú. En 2023, Maga realiza una gira por Europa, haciendo conciertos, interpretando su música y dando talleres de voz, percusión corporal y percusión afroamericana por España, Suiza, Suecia, Alemania, Bélgica y Polonia. Kenneth Sarabia, nacido en Perú, empezó su formación musical a los 5 años de edad. Cursó estudios en Argentina con Mono Fontana, Andrés Belsauert y Ernesto Jodos. A lo largo de su carrera ha tocado junto a distintos artistas como Gianmarco Signago, Oscar de León, Chick Corea, Lito Vitale, Tony Sucar, Mijares, Juan Carlos Baglietto, Kevin Johansen, Soledad Pastorutti, Pedro Guerra, Luis Fonsi, Pandora, Ángela Carrasco, Eva Ilón y Lucho Quequesana, entre otros. Este trabajo que les presento consta de 2 discos, UNE y UNE 2, constan de 7 y 6 temas respectivamente. El proyecto surge en Argentina cuando ambos músicos se conocen y en base a sus investigaciones de la música latinoamericana. Sus composiciones fusionan ritmo del continente con armonías refinadas y una clara influencia jazzera. Falcoff y Sarabia hacen hincapié en unir, de ahí viene el nombre, culturas, texturas, estilos y estéticas entre países, conviviendo la raíz con lo actual, desde el rock pop hasta el folclore latinoamericano. La búsqueda sonora propone orquestar de la manera más amplia como dúo, ambos tocando varios instrumentos y cantando a voces y sumando la composición en conjunto con todos esos elementos investigados. Consta de composiciones propias basadas en ritmos tradicionales y algunas canciones populares versionadas con un sonido actual. Digamos que la presentación oficial será el sábado 4 de noviembre a las 21 horas en Espacio Tucumán, Suipacha 140, en Cava, y el jueves 9 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, también en Cava. Finalmente, el agradecimiento siempre renovado para la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso desde Buenos Aires, por este riquísimo disco doble lleno de canciones, de melodía y textos tan excelentemente combinados. Escucharemos a Maga Falcoff y Kenneth Sarabia desde su disco doble UNE del 2020 y 2023, respectivamente, su tema Aguanieve y Socavón. Hola, amigues del canto y la palabra. Les habla Maga Falcoff desde Buenos Aires, Argentina. Soy cantante, percusionista y compositora. Y bueno, quiero contarles que hace poquito saqué un nuevo álbum, que es la segunda parte de un disco que grabé en 2020, que se llama UNE. Y ahora en junio salió UNE 2. Ambos discos fueron compuestos, grabados y producidos a dúo junto a Kenneth Sarabia de Perú. Y la propuesta es recopilar cantos en lenguas nativas de ambos países y también componer en ritmos folclóricos no tan difundidos, tanto de Perú como de Argentina. Así que bueno, espero que les guste, que puedan escucharlo. Me pueden encontrar en las redes sociales, ya sea Instagram, Spotify, YouTube, como Maga Falcoff. Y ahí van a encontrar todos mis discos, mi música. Y espero que lo disfruten. Les mando un abrazo muy grande. Y espero estar pronto por allá tocando. Agua, nieve y socavón. Un repique de cajón. Zapateando prendo fuego. Agua, nieve y socavón. cuando prendo fuego. Canto y la Palabra, edición especial.